Si hay algo que me enferma, son los otoños viejos, los de amarillas hojas que golpean los vitrales, los que nunca me dejan escribir madrigales, los que mi alcoba inunda con pálidos reflejos. En ellos me parece que todo tengo lejos y que voy a morirme sin ver los naranjales. En ellos me parece que todo tengo lejos y que voy a morirme sin ver los naranjales. El sol de otoño siempre cruzando los cristales, en círculos redondos, rebota en los espejos. El otoño es de oro. De rojo, cobre y plata, sus colores flamean por toda la alameda. Que llora, estremecida si el aire la maltrata. El otoño es la vida con que manos de seda todo lo que nos diera. Febre. Nos arrebata sin fuerza, en este mundo que resistirle pueda.